when you would be here in my arms, waiting for tonight. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Would you come for me?

promises. Lounge en Estrellas de Medianoche. Ghetto.

aire, música de madrugada por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. Música de madrugada.